tus ojos cansados puedo ver que hay un nombre escrito de mujer. De su guitarra se van notas de fuego, los acordes de cristal hacia la eternidad. Viejas canciones de amor, viejos poemas, entre el humo y el azul, la noche suena ya. Duerme la ciudad y una muchacha negra entra en el bar. Parece borracha, a ver quién no le está. Grita que los blancos huelen mal. Se canta, oh, oh, oh.